Musicòpolis, la capital de la música. Janet Jackson, la que vam d'escoltar amb el Doesn't Really Matter, des del seu àlbum recopilatori de grans èxits, editat el 2009 i que es deia Number Ones 2009. Seguim després d'aquesta gran artista internacional, Janet Jackson. Ho farem amb la cançó que ens aporten els Backstreet Boys a Musicòpolis i que es diu Love Will Keep You Up All Night. I won't tell nobody. I just scream it in my mind. Nothing good in life is scripted. It's not like we predicted that the one you want is gonna be the one you thought. I won't tell nobody, but I won't live like a prisoner. Nothing has to be so perfect. Can you tell me it wasn't worth it? Because a heart can lie, and even though a face may try, love can keep you up all night. Cause love will keep you up all night. It's not something you can't decide. One day you're all alone, the next you're crying on the floor. Love will keep you up all night. You gotta taste the sweet divine. Take you to the other side. Love will keep you up all night. If I don't tell a living soul, still everyone would know. Yes, it would. It's always 3 a.m. somewhere. You know it when you get there. Some people try to cover it up. Think it's never enough. Oh, love will keep you up all night. It's not something you can decide. One day you're all alone, the next you're crying on the floor. Love will keep you up all night. You gotta taste of sweet divine. It took you to the other side. Say you should have tried. Stand up all night. Love will keep you up all night. It's something that you can't decide. One day you're all alone, the next you cry. Oye, lejos, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Quería más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La mire y me recuerda que el momento que sé que ella abre la puerta, yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Buena fantasía, buena tira vez. Para el sofá y dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hice perder. Es un poco papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Que va, que va. Que yo estoy un poquito nervioso. Vámonos, vámonos. Es que la madre de José me está volviendo loco. Está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Subí las escaleras del humilde chalet, con su madre en mi brazo rodeándome, tumbado en esa cama de mi amigo José. En un portal está mirándome. Paso de hora que paso, ya no duermo bien. Dice que es obligado, no sabía qué hacer. Espero que no entienda, que lo sepa ver. Fue un momento muy duro, él lo va a entender. Y ahora estoy volviéndome aún más loco. Lo que yo estoy es un poco más nervioso. ¿Por qué? Porque la madre de José me está volviendo loco. Está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta la he abierto? Y no la abierto, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro de esas manos. ¡Cataluña! Sensible, lo hice con cariño. No quiero que piense que de ti me ríe. Es que la madre de José me está poniendo loca. Yo no la voy a dejar porque lo siento y lo siento tú. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Tú solo, ¡vamos! Esa puerta me la he abierto. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. ¿Cómo? ¡Olé! És la música en directe del Canto del Loco, també a Musicòpolis, i és que acabem d'escoltar aquesta cançó en un dels seus concerts aquí a Catalunya, amb la seva música. Acabem de sentir La Madre de José, un dels seus primers i ja llegendaris també èxits. Los Secretos. Som protagonistes també d'una de les seves cançons que sonen per tots vosaltres a través d'aquest espai. Solo para mí. Només per tu. Senzill de l'any 2006. He llenado el mundo de ilusión. Te he contado historias que tuve que inventar, pero eso a ti te daba igual. otra vez. Primavera, tancat a casa o enfeinat, mirant-vos per la finestra, cada dia més atabalat. Per fi arribat el temps de festa, anem al poble del costat, que tinc tantes ganes de gres que vull facis esperar. I posa't aquella samarreta, tu ja saps la que vull dir, aquella que gairebé ensenya el que voldria només per mi. Tots! I munta-t'ho bé. Ara és moment de passar-ho bé. Canya l'estiu, veus el riu i munta-t'ho bé. Treu-te la son de les orelles, els amics t'estan esperant. Potser una dutxa d'aigua freda serà el millor per començar. L'estiu espera en cada poble, tota la nit de rock and roll. Amb canya fresca i de la bona, no podràs dir que no. Saps més absurd que quedar-se a casa remugant per la calor. Si cada nit d'una quatre passes podem anar de festa major. Vinga! I munta-t'ho bé. Ara és moment de passar-ho bé. Canya i estiu, deu salta, riu i munta-t'ho bé. directe dels Pets, també a Musicòpolis, i és que de directe hi han temes realment magnífics. Munta-t'ho bé, es deia aquesta cançó. Sentim el romanticisme de José Luis Perales, De navegar por ti. De navegar tu piel hice caminos por donde descubrir, hasta perderme cada espacio de ti. Cada espacio de ti he recorrido, buscando ese suspiro sofocado, despertando tu piel poquito a poco, con besos de pasión, enamorados. Con besos de pasión, enamorados. De navegar tu piel se me olvidó. Si existe alguien más fuera de ti, me digo que no, y me digo que no, y me vuelvo a perder una vez más, navegando por ti. De navegar por ti fui navegante en los mares sin fin de mi deseo de navegar por ti. De navegar por ti quedé varado y naufragué feliz en tu tormenta, y el fuego del amor lo quemó todo y quedamos los dos sobre la arena, quemándonos de amor y enamorados. De navegar tu piel se me olvidó. Si existe alguien más fuera de ti, y me digo que no, y me digo que no, y me vuelvo a perder una vez más, navegando por ti. The song, the song.